Hola, hola, buen día, amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión del programa informativo municipal, el último de este mes de febrero 2023, que preparamos desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero para mantenerles informados del acontecer local. Damos las gracias desde ya al equipo humano de esta emisora comunal que nos apoya en la difusión cada semana a través de la transmisión de este reporte noticioso por su señal FM y también de Internet. El día de hoy traemos importantes noticias en el área de la educación porque pronto vuelven a clases los escolares de nuestra comuna. También tenemos notas de deportes, talleres para adultos mayores, música y mucho más. Así que le invito a revisar los titulares de hoy. Campeonato de Vóley Playa reunió 90 duplas en Ritoque. Avanzan obras de mejoras en los establecimientos educacionales municipales a pocas semanas del inicio de clases. Espectacular presentación de Joe Vasconcelos en Quintero. Oficina Municipal del Adulto Mayor comienza este año con un curso de cuidadores realizado por la Universidad Viña del Mar. El próximo 3 de marzo comienzan las clases para todos los estudiantes de nuestra comuna. La final nacional del rugby 5 se jugará en Loncura este fin de semana. Club Deportivo Quintero Unido inicia preparación de cara al 2023. Estas noticias y otros datos de interés a partir de este momento en su programa informativo municipal. Campeonato de Vóley Playa reunió 90 duplas en Ritoque. Con gran satisfacción de los organizadores y competidores, culminó el domingo 19 de febrero el torneo de Vóley Playa Ritoque 2023, que convocó a delegaciones de Coquimbo, Quillota, Santiago, Viña del Mar, Concón y Quintero en las categorías sub-18, sub-14 y todo competidor, damas y varones. De entre las 90 duplas que participaron en el campeonato, se contó con 4 seleccionadas nacionales de la disciplina, quienes exhibieron su gran nivel técnico durante los 2 días de la competencia, que fue organizada por la Oficina de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Quintero. Así lo dio a conocer Antonio Latrille, encargado de la Oficina de Deportes y Recreación, quien valoró la alta convocatoria al certamen, y también el profesor Tarsis Macías, del Club de Voleibol El Trauco. Vienen duplas de Serena, de Coquimbo, Quilpué, Viña del Mar, Santiago, diferentes comunas de Santiago, que se congregaron acá en la playa Ritoque desde muy temprano, desde ayer 18 hasta hoy día 19, que fueron las finales. Agradecimientos para ellos, para los profesores, para los niños, sobre todo, que vinieron desde tan lejos, ¿no es cierto? Se dieron el tiempo de poder venir a este importante campeonato, a las duplas nacionales, seleccionadas nacionales que pudieron venir, duplas femeninas, masculinas también. Estamos muy contentos, estamos muy agradecidos de este campeonato, ¿no es cierto? Felicitar a las duplas quinteranas que sacaron tercero y segundo y primer lugar. Muy felices estamos, ese es el enfoque nuestro principalmente. los más chicos, los infantiles y juveniles, los futuros atletas que nos representarán a nivel regional, nacional e internacional. En esta oportunidad contamos con presencia de nivel internacional. Tuvimos a las hermanas Robert, ellas son seleccionadas nacionales, fueron las primeras mujeres en participar de un mundial y las tuvimos este fin de semana compitiendo en nuestras arenas. Pudimos disfrutar de todo su juego, todos sus recursos, así que muy contentos. También estuvimos con los quillotanos, ellos tienen una camada muy importante de jugadores, actuales campeonas nacionales, seleccionadas nacionales también tienen: Renata Meneses, Pilar Meneses, la Rebeca Meneses, Agustina Arriagada, también local, Elena Ramos, seleccionada nacional de beach volley, también participó, así que para nosotros fue un momento súper importante de que nuestros niños pudieran ver ese voleibol en nuestro Quintero. Muy contento porque este es un trabajo que se viene dando de muchos años atrás, este es el producto, esto es lo que hemos logrado. Muy buen quórum, viajan de distintas regiones a participar de nuestros torneos, así que para nosotros, para mi persona, como entrenador, como profesor y como socio del Club Volley Playa El Trauco, ayudando a la unidad de deporte, ayudando a la municipalidad y a los quinteranos para que todo esto siga creciendo, especialmente en esta disciplina que tanto amamos. Avanzan obras de mejoras en los establecimientos educacionales municipales. Una visita para conocer el adelanto de las obras de mejoramiento en el edificio del Liceo Politécnico de Quintero realizó la directora municipal de Educación, Edith Varas, acompañada por la directora del establecimiento, Angélica Venegas, a pocas semanas del inicio de clases. La directora del DAEM señaló que el programa Seamos Comunidad del Ministerio de Educación implementó en el liceo un proyecto de emergencia y conservación por 282 millones de pesos que permitirá cambiar toda la instalación eléctrica del pabellón Normandí y junto con ello también las cubiertas de las techumbres. Viene a solucionar en parte muchas dificultades que teníamos en el liceo, sobre todo con el tema de eléctrico del pabellón de la avenida Normandí, que se está cambiando totalmente. Fuera de eso, también se están cambiando las cubiertas de las techumbres, que teníamos lluvias permanentes y eso implicaba muchas veces tener que evacuar a los alumnos de la sala. Fuera de eso, estamos también cambiando todas las cubiertas de este espacio que se va a ocupar como patio techado, donde se van a colocar máquinas de ejercicio, mesas, ¿cierto?, de juego, mesas para que los alumnos también puedan hacer sus meriendas, sus conversaciones, que sea un espacio social. Y esto también conlleva el cambio de todo el sistema del laboratorio de ciencia, que vamos a tener un nuevo laboratorio. Mejoramiento de la sala, mejoramiento de los servicios higiénicos y camarines, tanto de alumnos como también de docentes y asistentes de la educación. Y algo bien relevante, el liceo, por estar en el centro de la comuna, tiene mucha contaminación acústica, porque todos los vehículos pasan por este sector. Por lo tanto, también hay un cambio de todos los ventanales a un sistema de termopanel que impide la contaminación acústica. Espectacular presentación de Joe Vasconcelos en Quintero. Bajo una noche estrellada y con el lleno total de la explanada de la Puntilla San Fuentes, fue el reencuentro de Joe Vasconcelos con el público en Quintero el sábado 18 de febrero. El concierto, que formaba parte de las actividades de verano de la Municipalidad de Quintero, además tuvo como invitados a artistas locales como Claudio y su banda, Loco Aycras y Gones, y la Orquesta Puerto Bahía, quienes mostraron toda su calidad musical a los vecinos y visitantes que repletaron el anfiteatro natural. Fabián Vázquez, productor general de eventos de la Municipalidad de Quintero, hizo un balance positivo de lo acontecido el 14 y el 18 de febrero. El balance de esta actividad, 14 de febrero, Día del Amor con María José Quintanilla, y el 18 de febrero con Yo Vasconcelos, es positivo el balance. Hemos logrado congregar a más de 30.000 personas en los dos días, donde el público se portó de manera increíble, adoptando todas las medidas de seguridad que el municipio le indicaba. Además de esto, por supuesto, agradecer a la presencia de bomberos, del IST, Posta Rural Loncura, Carabineros, Defensa Civil, más todo el personal municipal a disposición. Estamos muy contentos porque para lograr el éxito de esta actividad ha sido trabajo de más de un mes anteriormente ya los distintos departamentos del municipio. Así que estamos súper contentos por el buen recibimiento que tuvimos de parte de la gente y por supuesto de todo el trabajo de nuestras dependencias municipales para el éxito de toda esta fiesta que vivimos la semana recién pasada. Oficina Municipal del Adulto Mayor comienza este año con un curso de cuidadores realizado por la Universidad Viña del Mar. Este lunes comenzó el curso de capacitación que habilita cuidadores de adultos mayores y que es dictado por profesionales de la Oficina de Adulto Mayor de la Universidad de Viña del Mar. La encargada de la Oficina Municipal del Adulto Mayor, Flor Figueroa, señaló que este curso es el inicio de una amplia programación del año 2023 que cuenta con iniciativas colaborativas, públicas y privadas, y que comenzó con el curso de cuidados integrales desarrollada por la Universidad de Viña del Mar. Bueno, la programación que tenemos para esta oficina este año, en realidad comenzamos ahí con varias iniciativas colaborativas con distintas instituciones públicas y privadas. En este minuto ya estamos, hoy justamente estamos comenzando con la capacitación de cuidados integrales hacia las personas mayores, impartida por la Universidad de Viña del Mar, quienes son los ejecutores de esta capacitación por un periodo aproximadamente de 6 meses, donde vamos a estar capacitando de manera muy integral a los cuidadores, de manera de visibilizar un poco también este trabajo que es un poco a veces ingrato, pero que en este minuto también la municipalidad se ha hecho parte para poder desarrollar en definitiva esta capacitación dirigida a las personas que obviamente requieren de ciertos aprendizajes para el cuidado. Esta es una de las primeras iniciativas. Posteriormente, ya en el mes de marzo, comenzamos también con una capacitación de inclusión digital por un periodo aproximado también de 6 meses, donde también hay una visibilización respecto de la brecha digital que ha existido dentro de este grupo etario en relación, digamos, a las tecnologías de hoy en día. Por lo tanto, también comenzamos ahí con la FEMCHI, que es una fundación de personas mayores, a trabajar también en este ámbito de capacitación de manera de incluir un poco más a las personas en este ámbito digital, principalmente en las redes sociales. El próximo 3 de marzo comienzan las clases para todos los estudiantes de nuestra comuna. Así lo dio a conocer la directora del Departamento de Educación, Edith Varas, quien señaló que este año los docentes y asistentes de la educación se reincorporan a sus funciones el 1 de marzo y los estudiantes el día viernes 3 de marzo, de acuerdo a las instrucciones que cada establecimiento entregue a sus estudiantes. Edith Varas destacó que durante este periodo de vacaciones se habían iniciado obras de mejoramiento para que los edificios estén más atractivos y cómodos para los estudiantes. El inicio del año escolar es el 1 de marzo, pero el inicio del año escolar el 1 de marzo es para el ingreso de los docentes y asistentes de la educación. todo el personal que trabaja en nuestros 10 establecimientos se incorporan el 1 de marzo. Y los alumnos, que se harán muy, muy bienvenidos después de estas gratas vacaciones, retornan viernes 3 de marzo en horario que el colegio está informando. Por lo tanto, bienvenidos desde ya a los alumnos, a sus apoderados, y que van a tener grandes modificaciones en los diferentes establecimientos. En estos momentos estamos terminando obras en el Colegio Artístico Costamauco, que está quedando precioso. Se inician obras de ampliación en el Colegio Juan José Tortel, para darle la bienvenida al séptimo año. Se inician obras en el Colegio Valle de Narau, para darle la bienvenida al octavo año básico, y también vamos a ampliar las salas de pre-kinder y kinder en la Escuela República de Francia para poder tener alumnos cómodos y con una mayor cantidad también de niños que siempre desean estudiar en ese colegio. Como siempre, a la mitad del programa hacemos una pausa, y en esta oportunidad queremos compartir con ustedes música de gran calidad. Y es que luego de las sendas presentaciones que realizaron María José Quintanilla y Joe Vasconcelos en la Puntilla Sanfuentes, hoy queremos recordar la presentación de otro gran artista nacional que estuvo en esta comuna el 14 de febrero, pero del año 2015. Se trata de Andrés de León, quien también repletó la explanada de este anfiteatro natural, interpretando canciones como Mi Loco Amor de Verano. Quizás no pueda arrancarte nunca más del amor que tú tendrás sin duda entre otoño y primavera. Tal vez siquiera tus padres pensarán visitar el próximo verano ese lugar de luna llena. Mi loco amor del verano, sí. Suficiente solo un mes para hacerte recordarme ahora cómo yo te estoy sintiendo. Tal vez si me hubieras dado algún papel con tu nueva dirección, seguro que cambiaría muchas cosas. Mi loco amor del verano, sí. Estarás pensando en mí como como yo me lo imagino. Y te esperaré en ese muelle junto al mar, en 11 meses más, deseando besarte como el primer día. Mi loco amor del verano sigue aquí, mi loco amor del verano no, no puede olvidar de mis besos las promesas que hubo allí. Mi loco amor del verano sigue aquí, mi loco amor del verano no, no pudo olvidarse, yo sé que el año próximo estará junto a mí. En Chile nos arremangamos todos los días. Nos arremangamos de norte a sur, de cordillera a mar. Nos arremangamos porque nos ha costado, pero vale la pena. Nos arremangamos para construir un mejor Chile. Hoy nos arremangamos nuevamente. Ponte al día con tu esquema de vacunación contra el COVID-19. Cuídate y mantén vigente tu pase de movilidad. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, luego de esta pausa, y continuamos con la revisión de las noticias más importantes de la semana en su programa informativo municipal. La final nacional del Rugby 5 se jugará en Loncura este fin de semana. 7 equipos femeninos y 12 masculinos competirán este sábado 25 de febrero por la Copa del Campeonato Nacional de Rugby 5 en la playa El Vato de Loncura, comuna de Quintero. El evento deportivo convocará a escuadras provenientes desde Arica a Chiloé, como lo señala Jaime Musa, director nacional del circuito Rugby 5, y el coordinador de la Oficina de Deportes y Recreación, Rodolfo Riveros, quienes hicieron la invitación para este fin de semana. Las finales del 25 de febrero en la playa El Vato de Loncura participarán 12 equipos masculinos desde Chiloé a Arica y 7 equipos femeninos. Así que va a ser un torneo bastante entretenido. Tendremos distintos tipos de rugby de todo Chile. Vamos a estar en la playa desde las 11 hasta como las 6 de la tarde más o menos. El nivel es buenísimo. Entre todos los equipos es muy difícil saber quiénes son los que van a llegar a ser campeón nacional. De los hombres sobre todo, los cabezas de serie siempre se supone que son los que siempre pueden sacar el primer lugar, pero acá como que todos podrían ser cabezas de serie. Muy fuerte el equipo de La Serena, el equipo campeón nacional de tercer tiempo de Quilpué, los chicos de Concón, que también han participado muchos años, los Kraken. Hay un solo equipo de Santiago representando, el equipo de Arica, Jobs de Arica, viene con todo, quieren ganar las dos categorías, así que va a ser un torneo bastante entretenido. Hoy vengo a invitarlos a la última actividad de verano, esta gran actividad que tenemos para toda la familia. Se trata del Circuito Nacional de Rugby 5 que se realizará en Quintero, en la localidad de Loncura, sector El Vato. Así que invitamos a toda la gente a que venga, que participe de entretenidas cosas que van a suceder. La pasarán increíble en esta linda organización a través de Vultur Chile, la Ilustre Municipalidad de Quintero, en su oficina de deporte comunal, que la final nacional va a ser acá en Quintero. Club Deportivo Quintero Unido inicia preparación de cara al 2023. El Club Deportivo Quintero Unido ya inició los preparativos para jugar los campeonatos Copa Chile y Campeonato Tercera División ANFA el presente año 2023, con la prueba de nuevos jugadores que buscan integrar la escuadra de los Tiburones Celestes, que este año revivirán el clásico con el equipo Concon National. Escuchemos la entrevista de Eduardo Schneid a Javier Arancibia, gerente técnico de Quintero Unido, y a Ignacio Benavente, el nuevo entrenador celeste. Javier Arancibia, gerente técnico de Quintero Unido. Javier, cuéntanos un poquito, ¿qué está conformando el plantel ya para esta temporada? Viene Copa Chile, viene el Campeonato Nacional. ¿Cómo va el plantel de Quintero Unido? Eduardo, antes que todo, gracias por la nota. Bien, ahorita estamos acá ya trabajando un par de semanas. Lo mío viene de antes porque hay que empezar a conformar el plantel. Primero empezamos con la confirmación de unas ternas para los cuerpos técnicos, donde la verdad que estamos muy contentos por la cantidad de cuerpos técnicos que querían venir a Quintero. Todos de muy buena calidad. Terminamos trayendo a don Ignacio Benavente y César Salgado, que vienen de fútbol profesional en el extranjero. Ignacio de Bolivia, César de Guatemala. Entonces yo los conocí a los dos, tengo relaciones hace mucho tiempo con él, laborales que tienen que ver con siempre estando en contacto, viendo jugadores, modelos de juego, etcétera, y conversaciones personales, para que siempre uno está cerca de ellos. Y siempre fue una idea mía traerlos a Quintero, gracias a Dios se pudo dar este año. Y después de eso, de inmediato, Ignacio tiene una personalidad avasalladora, fuerte, y yo pensé que íbamos a conversar un rato. No, fue trabajo de inmediato. Empezamos a ver el tema del plantel, empezamos a conformar los arqueros, logramos llegar a cuatro chicos en este minuto que ya están trabajando con el plantel, chicos que vienen de Limache, chicos que vienen de San Luis, locales, un ex Quintero Unido que ya lleva años con nosotros, así que bien, de ahí empezamos a trabajar. Nos ha costado un poco porque este año ANFA tuvo la salvedad de tener 5 cupos a NFP, que es por primera vez, producto de lo que pasó el año pasado con otro equipo de tercera B que usó 99% jugadores a NFP y los sacó de los clubes de origen del campeonato NFP. Este año eso nos ha costado mucho, tratamos de tener la mayor cantidad de jugadores locales y llegamos a 5 quinteranos, que es prácticamente un muy buen número, porque esto estamos hablando de semiprofesionalismo. De ahí nos ha costado un poco la parte de arriba, estamos todavía haciendo, están viniendo chicos, y día llegó un delantero que viene Colchagua, vamos a ver, mañana, hasta mañana tiene plazo, a ver si se queda o no, y ha sido complicado, una tarea ardua, hay muchos chicos que vienen muy claros a lo que vienen y otros chicos que lamentablemente creen que esto es con lo cual, y nos ha costado un poquito eso, que entiendan un poco lo que es la tercera edición. Profesor Ignacio Benavente, profesor, este nuevo desafío acá en Quintero Unido, cuéntenos un poquito. Ya partiendo nuestra segunda semana de trabajo, ya un poquito esta semana el objetivo va referido al armado ya del plantel, debido a que la semana pasada ahí estuvimos visualizando la mayor cantidad posible de jugadores para contar con lo mejor que nos haya llegado, así que ya estamos en el proceso de la consolidación ya del plantel, de lo que va a ser para esta temporada. Y nada, pues muy feliz y contento de poder estar en esta linda institución que tiene bastante historia también en nuestro fútbol chileno. Profe, usted viene de haber ascendido con Nacional y una buena campaña en el equipo visitante, ahora van a ser clásicos rivales. Sí, hicimos muy buen trabajo ahí, justo a mi cuerpo técnico. Y nada, pues esto es fútbol, así que hoy día me debo al 100% a esta institución. Por lo demás también estoy muy agradecido de que me hayan abierto las puertas y que hayan confiado en mi trabajo, así que por ahí algunos me molestan, pero mi frase es que me encanta ganar los clásicos, así que creo que van a ser partidos que sin lugar a dudas vamos a ir por esos 3 puntos. la conformación de este plantel es joven, por lo que se ve, profesor, y gente con hartas ganas, harto rendimiento. ¿Se espera por lo menos llegar a una liguilla? O sea, el objetivo nuestro como cuerpo técnico es tratar de clasificar a la liguilla. Si no, creo que no estaríamos cumpliendo con lo que nosotros buscamos como cuerpo técnico. Así que el objetivo está claro y ya desde el día uno ya partimos trabajando enfocado a eso. ¿Y este año también nuevamente van a Copa Chile, profe? Sí, sí. Es una gran y linda oportunidad. Por ahí se menciona que, como decíamos anteriormente, que se dispute la primera llave con Hong Kong. Así que feliz de poder dirigir Copa Chile y ojalá poder tener el mejor de los resultados. En nuestra sección de avisos comunitarios queremos informarle a ustedes que como parte de las actividades de verano, la Corporación Municipal de Cultura y Turismo de Quintero presentará la clásica ópera rock Jesucristo Superstar, preparada por el coro de la Corporación Municipal de Cultura en colaboración con el coro comunitario de Valparaíso. La obra musical se presentará en el frontis de la Casa Estación el día domingo 26 de febrero a partir de las 20 horas. La entrada es liberada, así que los esperamos frente a la Casa Estación. En otro orden de noticias, la Oficina de Becas de la Municipalidad de Quintero informa a los estudiantes de Educación Superior que ya está abierto el proceso para acceder a la gratuidad y otros beneficios de financiamiento a través del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica FUAS en la página web fuas.cl. Este segundo periodo se desarrollará entre el 16 de febrero y el 16 de marzo. Y siguiendo con la revisión de avisos, les recordamos, amigas y amigos, que el pago de tu permiso de circulación en Quintero ya lo puedes hacer de forma presencial a partir del 20 de febrero. Podrás pagar de manera presencial en el Salón Francisco Coloane. El horario es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 13:45 horas y en las tardes desde las 15:15 hasta las 17:30 horas. Y bien, con estos datos paso a despedir el programa informativo municipal de esta semana. Muy agradecido de su sintonía y grata compañía también a través de la señal FM y de internet de esta radio comunal que nos apoya gentilmente en la transmisión cada semana. Recuerden que pueden revisar la página web www.muniquintero.cl y las redes sociales del municipio para que esté completamente informado del acontecer local. Nos volvemos a encontrar en 7 días más, siempre por este punto del dial. Hasta pronto y muchas gracias por su atención.